Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Laberinto del pensamiento. Un espacio para navegar. Morada de la filosofía, donde ideas, opiniones y perspectivas se encuentran. Bienvenidos al Laberinto del Pensamiento, un espacio para navegar. El día de hoy estamos aquí Cintia Santana, Abril Benítez. Y hoy Yasmín se quedó en la vacación. Hoy no nos pudo acompañar. Te mandamos saludos, Yas. Agradecemos a Jacobo Monraz por ayudarnos aquí en los controles, a Mate Editorial y a La Rueda Cartonera por hacer posible este programa. El día de hoy vamos a estar regalando un libro llamado, Abril, 50 años de contracultura en México, escrito por Enrique Marroquín. Está editado por Viento Cartonero y La Rueda Cartonera. A quien le interese ganarse este libro, pues favor de comentar en la transmisión en vivo o en alguna de las imágenes que hemos subido a la página de este libro o la foto. Sí, recuerden que nos pueden encontrar en Facebook como Laberinto del Pensamiento. Ya estamos aquí transmitiendo en vivo. Y también nos pueden encontrar en Twitter, en YouTube, como Laberinto del Pensamiento. Bueno, en Twitter estamos como lab-pensamiento. Y ahí subimos los podcasts cada semana para que los escuchen si no tienen oportunidad de escucharnos en vivo. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la moral, visto desde la perspectiva filosófica y teológica. Y para ello nos acompañan el pastor Edgar Gómez y Raúl Carlos Chávez. Gracias por aceptar la invitación a los dos. Gracias a ustedes. Gracias por tenernos aquí. Un saludo a todos los que están escuchando. Muy bien, pues les gustaría presentarse un poco. Sí, adelante Raúl. Bueno, mi nombre es Raúl, muchas gracias por la invitación. Soy parte del equipo de Iglesia Radiante con Edgar. Y pues estoy muy contento de estar aquí con ustedes, muchas gracias por invitarnos y por poder platicar acerca de la moral y acerca de lo que diferentes personas piensan acerca de esto. Así es, mi nombre es Edgar y pues soy pastor y parte del equipo de Iglesia Radiante. Estamos contentos de poder estar aquí, gracias por la invitación, es un placer verlas otra vez y abrir diálogo, ¿no? de lo que está sucediendo en nuestro mundo, nuestra sociedad en cuanto a la moralidad. Y preguntas otras que también hicieron por ahí. Sí, pues es un tema muy polémico, ¿no? Esto de la moral. Sí. O sea, ¿qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo correcto? ¿Cuál es el camino que debo tomar? ¿No? Así es. Bueno, anteriormente nos habíamos visto contigo, Edgar. Sí. Y nos platicaste sobre las cuatro divisiones que determinan como la cosmovisión del hombre, ¿no? Del humano. Uh-huh. Que se nos hizo muy interesante y nos gustaría como que desarrollaras esta idea. Qué padre. Sí, pues mira, no creo, nada de lo que hablamos aquella vez fue original, ¿no? Creo que es lo que estamos hablando es básicamente todos tenemos una perspectiva, aun cuando no sabemos cuál es o cuando no nos hemos sentado a profundizar nuestra perspectiva, nuestra cosmovisión. Todos pensamos de una forma u otra en cuanto a la vida, lo que sucede, lo que nos hacen, cuál debería ser nuestra reacción, lo que escuchamos, lo que se nos enseña, qué dudar, qué creer. Todos tenemos esa capacidad, en mi opinión, es algo que Dios nos dio, un regalo muy grande. Y no importa lo que hablábamos hace ratito, ¿no? Antes de empezar, no importa quién eres, de dónde vienes, dónde naciste, qué idioma hablas, o de qué generación, todos tenemos básicamente cuatro preguntas que queremos saber, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿Sí? ¿Cuál es mi origen? Queremos saber también para qué estoy aquí, todos queremos saber cuál es mi propósito, cuál es el significado de mi vida, qué es lo correcto o la moralidad. Probablemente lo que estamos tocando hoy más que nada, el bien, ¿cuál es el bien y el mal? ¿Qué lo determina? ¿Cómo lo podemos saber? ¿Qué lo regula? Y otra que creo que es algo pesado es el destino, ¿no? ¿Cuál es mi eternidad? ¿Cuál es mi finalidad? ¿Para qué estoy aquí? Pero también, ¿qué sucede cuando dejo de estar aquí. Creo que no importa quiénes son las personas, de dónde venimos, todos tenemos esas preguntas y queremos y merecemos, creo también, buenas respuestas a esas preguntas. Entonces, creo en parte mi cosmovisión, ¿no? Conforme a mi fe en Jesucristo, la fe judeocristiana, tenemos preguntas que coinciden, no nada más con... no nada más tenemos respuestas a esas preguntas que tienen bases históricas, tienen evidencia histórica y tienen un nivel de experiencia que se puede, al cual podemos referir y tener un claro paso a marcar o a seguir, ¿no? Por eso personalmente, por eso creo lo que creo y gobierna lo que hago, ¿no? Como tal vez puede ser alguien de otra. De otra perspectiva. Uh-huh. Yeah. Bueno. Sí, bueno, estas cuatro divisiones es el origen, el propósito, moralidad y finalidad / destino. Sí. Sí, y pues es muy cierto, ¿no? Creo que todas las personas en algún momento de su vida, ya sea en la niñez, a lo mejor en la adolescencia, a lo mejor hasta la adultez, ¿sí? Se pregunta estas dos cosas, estas cuatro cuestiones, ¿no? Sí. ¿De dónde vengo? ¿Cómo debo actuar ante la sociedad o ante mí? Uh-huh. ¿Hacia dónde voy? ¿Existe un final o no? O sea, son cuestiones que te van persiguiendo, al menos a mí, pues toda la vida, ¿no? Sí. Y es en esta búsqueda de respuestas que llegas tal vez a las religiones, ¿no? Y que te ofrecen, pues vaya, las respuestas de cada una de estas preguntas que te has estado haciendo. Y habrá gente que esté o no de acuerdo, ¿no? Y ahí la diversidad de creencias, ¿no? Sí. Inclusive la moral podemos decir que es relativa. O sea, a lo mejor aquí en México, o sea, debido a nuestro contexto, pensamos que es buenas ciertas acciones y malas otras, pero no es lo mismo allá en Pakistán o no sé, en otros lugares del mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que también aquí sería importante explicar como la diferencia entre ética y moral, porque uh-huh. luego tiende coloquialmente como a entenderse de la misma forma, ¿no? Cuando sí existe una diferencia. Sí. Bueno, pues la moral es más bien entendida como la forma o el conjunto de valores que tiene cierto grupo y cómo se relacionan entre ellos, ¿no? ¿Qué consideran bueno o malo? ¿Cuáles son sus márgenes? Y la ética es el estudio filosófico de la moral. O sea, se encarga de hacer un análisis de, a ver, esta sociedad, este grupo actúa de esta forma, veamos si es una buena forma de que ellos se relacionen, ¿no? Es un estudio profundo y muy complicado a mi parecer, porque es muy complicado hablar de eso porque la moral no es una, son muchísimas. Entonces su estudio debe ser muy exhaustivo. Uh-huh. Pues no sé, tal vez a eso yo agregaría el hecho de que para mí no es tan complicado en base a mi cosmovisión, ¿sí? Porque cuando hablas de la moralidad, y como bien lo han dicho, Abril, puede haber una diversidad de opiniones, ¿no? Puede ser subjetiva, pero tal vez eso nos tendría que llevar a una pregunta quizá más profunda, a lo cual tal vez algunas personas dirían, no, pues no existe, pero la pregunta, creo yo, sería... ¿cuál es la correcta o cuál es la verdad? ¿Sí? Y si ya venimos de un trasfondo donde ya estamos precondicionados a creer que la verdad no existe, pues sí, puede que sea muy, muy difícil tratar de discernir una u otra, pero si podemos creer que existe una verdad, entonces esa verdad tendría que ser algo que no es subjetivo. ¿Sí? Si algo es bueno o verdad o malo para mí, pero no lo es para ti, entonces lo que mide ese bien o mal no es correcto, no es verdad, no es un nivel balanceado, o sea, no, la balanza no está en el medio. Si en un lugar del mundo, para una persona, hacer algo puede ser bueno, pero para otra persona lo mismo es malo, entonces esa no sería un estándar verdadero, no sería un estándar correcto. tal vez la ventaja que alguien como yo tendría es que puedo decir, bueno, yo creo que Dios y su palabra determinan mi balanza, determinan mi eje central, ¿no? Entonces, en base a eso, no importa quién sea, que esté, en dónde estén en el mundo, si creemos, tenemos esta misma fe o nos adherimos a esta misma, lo que llamaría verdad para nosotros, tal vez para alguien más no es la verdad, pero para mí, vamos a poder responder a circunstancias, personas, dificultades, éxito, de la misma forma. No sé si agregarías algo, Reo. Sí, pues en cuanto a la moralidad, yo creo que existe en todos los seres humanos un cierto ADN que ya es inherente a nosotros. Por ejemplo, una madre que tiene a su hijo, lo ama desde que lo tiene y desde que está en su vientre. Entonces, ¿quién le dijo que tenía que amarla? O sea, esa moralidad ya es algo que está inherente a ella, ya es un ADN que nació con ese de sí. Una madre ama a su hijo sin que nadie se lo tenga que decir. Entonces, creo que eso ya es parte de nosotros. Aunque es un poquito subjetivo para algunas personas la moralidad, siempre hay un balance y un punto de partida donde todos estamos de acuerdo en decir esto es bueno y esto es malo. O sea, todos llegamos a un punto donde estamos de acuerdo sin que nadie nos diga, sino simplemente está en nosotros. Sí, ¿quién sabe? Bueno, pues podríamos continuar. No sé si les parezca bien hablar acerca de la moralidad en el cristianismo, sí, como okay. tal. O sea, si nos podrían explicar a fondo en qué consiste y cuál es la finalidad. Nada más, me gustaría agregar algo rapidísimo. Ajá. Así como tú dijiste, Edgar, o sea, es considerado como una ventaja, ¿no? Exactamente como pensar, porque tú piensas la moral desde tu punto de vista como un universal, ¿no? Sí. Porque el punto de partida es Jesús, o sea, de acuerdo a sus comportamientos, a cómo él vivió, tú puedes decir, ah, esto es bueno o esto es malo. Y es el problema como que en el que entran los no creyentes, como, bueno, ¿y cuál es mi punto de partida, no? Sí. Entonces, sí, sí, sí es una ventaja totalmente. Nos gustaría entrar en esta introducción sobre la moralidad del cristianismo después de la pausa musical. Genial. Ya para entrar en materia, pues. Vamos con una canción. Ahora sí les voy a decir el nombre de la canción porque luego se me pasa y nunca lo digo. Es de Era. La canción se llama Ameno. A mí me encanta. Y bueno, recuerden que estamos regalando este libro de 50 años de contracultura en México por Enrique Marroquín, de las editoriales Viento Cartonero y La Rueda Cartonera. Para anotarse pueden aquí escribirnos en la transmisión en vivo desde Facebook. Estamos como Laberinto del Pensamiento. Y bueno, enseguida regresamos. Interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, lanciremo, dorime, ameno, o manare impera vi, ameno, timere, timere, manciro, manciremo, ameno. Thank you. ¿Qué tal? Ya estamos aquí de regreso en Laberinto del Pensamiento. Estamos en compañía del pastor Edgar Gómez y Raúl Carlos Chávez de Iglesia Radiante, hablando sobre la moral desde el punto de vista filosófico y teológico. Y bueno, estábamos hablando sobre las diferencias entre ética y moral, y ahorita Edgar y Raúl nos van a hablar un poco sobre la moralidad cristiana y cuál es su fundamento, su finalidad, sí. Qué papel juegan los mandamientos, etc, etc. Genial. Pues una vez más, gracias. Me encanta este espacio que ustedes hacen para poder dialogar diferentes cosas. Y gracias por la invitación una vez más. Gracias. Hablando de la moralidad, yo creo que una de las cosas que rápido, si eres alguien que es un seguidor de Cristo, tienes fe en Dios, en la fe judeocristiana, que es lo que me calificaría a mí, por ejemplo, a Raúl, rápido te puedes ir a los mandamientos, ¿no? Y creo que sería bueno establecer que todo esto no empezó con los 10 que se conocen, ¿no? De hecho, el judaísmo, inicialmente, en la ley de Moisés, no eran 10, eran 613 mandamientos, wow. Reglas, regulaciones que se habían establecido para el pueblo israelita, para poder mantenerse en un punto en el cual pudieran agradar a Dios, por así decir, ¿no? Luego fueron los 10 que conocemos de esos 613 que se derivan, ¿no? Porque se escribieron una piedra y bueno, viste la película y todo lo tenemos, ¿no? Y a lo largo de la historia, Maquías en el Antiguo Testamento lo reduce a 3, ¿no? Que hagas justicia, que camines con humildad ante Dios, etcétera. Y luego Jesús, a quien nosotros creemos que es el Hijo de Dios, viene. Y tú dirías, bueno, Él los va a reducir a uno, ¿no? Porque nos va a dar uno y va a ser simple. Y de hecho no fue uno, fueron 2. Él redujo los 613 mandamientos de toda la ley, que tiene miles de años por conocer. Y miles de años después de que se dieron esos 613, Jesús viene y los resume en 2 mandamientos, que es amarás a Dios, número 1, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿sí? Hablando de las diferentes partes, que eso sería todo otro programa, ¿no? De las diferentes partes que él ve como el ser humano. Y dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, a lo que nosotros podríamos decirle que es la ley del amor, ¿sí? Y de ahí viene el cumplimiento para todo requisito, toda ley, todo mandamiento que se hubiera establecido desde esos 613, ¿sí? Porque si yo te amo y no con un amor humano, porque el amor humano se acaba en cuanto me haces algo mal, ¿sí? El amor humano es muy limitado. El amor del cual está hablando Jesús es el amor divino, un amor incondicional, amor ágape, sería la palabra original. Ese amor, si tengo ese amor por alguien, no le voy a robar, ¿sí? Si te amo, no te voy a mentir. Si te amo, no te voy a matar. Entonces, vemos que en la ley del amor se vienen cumpliendo todos los requisitos que en alguna vez Dios hubiera puesto para que tú y yo pudiéramos vivir en posición justa o correcta, sin que algo nos estorbara en nuestra relación con Él. Ahora, aquí creo que es importante establecer algo. Decía Cintia hace ratito, ¿no? Que a veces tenemos diferentes perspectivas a la moralidad o la ética, y de ahí a veces manan las religiones. Algo que me encantaría aclarar, que lo hago cada que tengo la oportunidad de hacerlo, es que el cristianismo no es... Se le puede conocer como una religión, pero si lo vamos a experimentar de una forma real, no puede ser una simple religión. Tiene que ser una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Porque cada que tú y yo como seres humanos tratamos de definir a Dios en base a reglas, en base a estatutos, mandamientos, lo que se hace, lo que no se hace, y tratamos de definir quién Dios es a través de eso, siempre nos vamos a perder el blanco de lo que creo que Dios quería que tú y yo experimentáramos con Él, que es una relación personal. Y usualmente vamos a poner a Dios en cajas que son muy pequeñas para quien Él es, ¿no? Vamos a poner a Dios en cajas como Él es el que castiga cuando hacemos algo mal, Él es el que bendice si es que nos portamos bien, Él es el que nos ama cuando obedecemos. Un amor condicionado, ¿no? Exacto, que el amor condicional es humano. Uh-huh. El amor de Dios es incondicional y es lo que lo hace diferente. De hecho, la fe judeocristiana y esta perspectiva, esta cosmovisión de la que estamos hablando, es la única que te ofrece ese tipo de perspectiva en cuanto al centro de nuestra adoración. El cristianismo es el único que hace esas declaraciones, ¿no? Todos los otros tipos de fe, siempre se tiene que hacer algo para llegar a obtener algo, tienes que agradar, tienes que, para que te sonría y te salga el sol, hay que trabajar duro y hay que agradarlo y hay que, ¿sí me explico? Dios es diferente, la fe en Dios es muy diferente. Cuando hablamos de la moralidad, cuando hablamos de qué es lo que sustenta este sentir del bien y el mal, pues tenemos una clara ley, que es la ley del amor. Y cuando caminamos en forma a eso, y obvio, sustentado por todos los otros escritos que tenemos en la palabra de Dios, que tienen miles de años de haber estado ahí, pues podemos claramente saber cuándo estamos caminando en el lado correcto, por así decirlo, de esta línea de moralidad. Tal vez me tomo un descanso, no sé si tienen algún comentario, pregunta, o Raúl, ¿quieres agregar algo? Sí, pues como decías, creo que el punto de partida de la moralidad es el amor. Y eso es algo que Dios planeó desde un principio. Cuando Dios creó el universo y creó la humanidad, ese era el punto de partida del amor. Él nos creó para amarnos y creó para que nosotros lo amáramos a Él. O sea, es una relación íntima de amor. Entonces, el problema de la moralidad viene cuando el hombre decide rechazar ese amor y decide rechazar a Dios. Entonces, en ese momento, el hombre toma otro rumbo y ahí es donde empieza la disyuntiva, podríamos decirlo, donde cada quien toma un punto de partida de la moralidad. Y es, llegamos hasta hoy en día, ¿no? Después de miles de años de eso, donde cada quien tiene un concepto de lo que es bueno, de lo que es malo. Pero lo que Jesús vino a hacer es volver a conectar el cielo con la tierra. Entonces, cuando Jesús viene, Él nos da un ejemplo de cómo las personas tienen que vivir, de cómo las personas tienen que amar a los demás. Él decía, si alguien te da una bofetada, pon la otra mejilla. O sea, el estándar que Jesús pone es el que desde un principio los humanos tenemos que haber vivido. Entonces, como el humano decide tomar otro rumbo, era necesario que Jesús viniera a darnos ese ejemplo de cómo teníamos que hacerlo. No por exigirlo, no por poner, yo aquí tengo que... Aquí se hacen, como decimos nosotros, mis chicharrones truenan. Esa no era la actitud de Jesús de decir mis chicharrones truenan, sino decir, esta es la vida que te conviene vivir, esta es la vida que tú quisieras vivir, así que sígueme, ¿no? Entonces, si analizamos la vida de Jesús, creo que él es el hombre que ha vivido de una forma excelente. Las personas lo seguían, dice la Biblia que multitudes lo seguían. Entonces es por algo. Hasta el día de hoy, miles y miles y hay millones de personas en el mundo que lo siguen por alguna razón. Y sería una pregunta, ¿sería el amor por el amor mismo? ¿O el amor sería la finalidad en sí misma? ¿O qué es lo que se busca actuando de esa forma? Pues, de hecho, es una excelente pregunta. Uh-huh. Y creo que para poder entender, no tanto la pregunta, pero también la respuesta, debemos entender que todo esto comienza con una historia, ¿no? Para alguien que cree como yo, y entiendo que hay personas que creen diferente, les respetamos, les invitamos a este diálogo, pero para alguien que es un seguidor de Cristo, todo comienza con Dios. La historia comenzó con Él, Él después creó al ser humano, el ser humano le entrega esta capacidad de tomar decisiones, tomamos unas que creo que no fueron las mejores y podemos definir de ahí de dónde vienen ciertas cosas hoy. Dices, y la cosa es por el amor mismo. Para alguien como yo que cree lo que creo, entendemos esto, que Dios, dice la Biblia, Dios es amor. ¿Sí? Dios no tiene amor, Dios es, la esencia de Dios es este amor incondicional. Entonces, el amor a Dios y el amor al prójimo, cuando gobiernan el centro de quién yo soy, mis decisiones, mi capacidad de tomar pasos en cualquier dirección, la finalidad, el por qué lo hago es por amor a Dios, primero que nada, ¿sí? Y por amor al prójimo. Pero como Dios es amor, entonces el amar a Dios, ¿te acuerdas? Dijimos que lo que Jesús dijo, amarán a Dios primero. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Entonces, cualquier cosa que para un seguidor de Cristo vamos a hacer o no hacer, el origen, el deseo intencional es de hacer algo por amor a Dios. Si por amor a Dios hay personas que han dejado todo, por llevar a cabo, no sé, algo que ellos entienden como su misión personal. Por amor a Dios, muchos han muerto a través de la historia. Hay un sinnúmero de personas que han muerto para avanzar la misión, el deseo de Dios para que el ser humano le conozca, le ame, entiendan, conozcan su amor. De hecho, este domingo pasado en Sri Lanka vemos la diferencia entre lo que es el amor a Dios y el odio, cuando este amor no rige tu vida, ¿no? Bombardeos que sucedieron hace, mañana sería una semana, simple y sencillamente porque querían dañar a personas que estaban en este lugar donde este amor se enseña, ¿no? Entonces, el enfoque, la meta, es primero que nada amor a Dios. Porque para alguien que cree en Jesús, que es un seguidor de Cristo, el amar a Dios es sobre todas las cosas. Y ese amor rige tus decisiones, rige tus respuestas. De este mismo incidente del que acabo de mencionar y muchos otros en el pasado, hay personas que están saliendo y personas que tienen familiares, seres queridos que murieron en esos bombardeos y que están diciendo en televisión: queremos declarar a aquellos que han hecho esto que Dios los ama y nosotros no los vamos a odiar. O sea, para que puedas hacer eso, tienes que tener un conocimiento no intelectual de Dios, pero un conocimiento personal de su amor por ti. Cuando tú conoces el amor de Dios por ti, entonces puedes manifestarlo a otros, porque jamás podremos dar lo que no tenemos. ¿Sí? Adelante. Hace unos momentos distinguiste dos tipos de amor, uh-huh, que es el amor humano y el amor divino, el que viene de Dios. La pregunta que te hizo Abril era como si era como en sí mismo, o sea, el amor en sí mismo, pero como Dios es amor, entonces podemos decir que es en esencia eso. O sea, el amor en esencia, el amor divino, el que viene de Dios, esa es su esencia, pues, sí. Dios mismo. Uh-huh, ¿y uh-huh, qué hay del amor humano? ¿Cuál será como la esencia? ¿Del amor humano? Ajá. Pues no sé, no, tal vez... En mi opinión, el amor humano no es malo, pero es humano, está muy limitado, ¿no? Puedes decir, amo las Chivas o a la América, amo mi gato o mi perro, o sea, ese es un amor con que puedo, pero un amor humano tal vez no me llevaría a morir por ti. Ajá, porque mencionabas que el amor de Dios es incondicional, entonces, sí, el amor humano se entendería como condicional. Y finito, ¿sí? Y finito. El amor humano tal vez podría ser un amor que es limitado, ¿sí? Entonces, ¿el hombre no podría amar a Dios incondicionalmente? Oh, ajá, como una reciprocidad, dices, de sí, incondicionalidad. Sí, si vemos que, bueno, y tal vez tú le puedes entrar, pero si vemos que el amor de Dios es el amor incondicional, porque Dios es ese amor incondicional, si yo no tengo a Dios, no tengo ese amor incondicional. Si tengo a Dios, puedo amarlo a Él y a otros incondicionalmente. Yo creo que, perdón, desde cierto punto todos los humanos en alguna forma tenemos un poquito del amor de Dios al ser creación de Dios. Es decir, lo que decía hace ratito, una mamá ama a su hijo sin que nadie se lo diga, lo ama y una mamá está dispuesta a dar su vida por hacer todo por su hijo. Entonces ese amor es un amor incondicional con el que una mamá ama a su hijo, pero es un poquito del amor de Dios. Pero cuando hablamos de amar a otras personas, por ejemplo, que no conocemos, ahí ya no, ese amor es diferente. Entonces, para que una persona pueda amar a alguien más, sí necesita el amor completo de Dios, que fue lo que Jesús vino a enseñar, a tener la plenitud de Dios viviendo en nosotros. Hay un concepto socrático, dentro, bueno, lo podemos encontrar en el diálogo de Gorgias de Platón, en donde dice que el hombre hace el mal por ignorancia, y no de manera voluntaria. O sea, si hago el mal es porque desconozco el bien, porque si conociera el bien, solo podría hacer el bien. Entonces, él sostiene que la rectitud moral se explica por el conocimiento. Entonces, bueno, esto podría como traducirse en términos cristianos como la ignorancia de no conocer a Dios, por ejemplo. O sea, por ejemplo, me pongo a pensar en una persona, en una sola persona en el mundo. Uh-huh. ¿Él tendría el conocimiento del bien o de Dios, en este caso? O sea, ¿solo lo podemos conocer a través de los demás? ¿Como que escucha sobre él? No, mira, en realidad, las escrituras dicen que la creación declara la grandeza de Dios. O sea, a través de la creación, te puedes ir a un mar, a un lago, unas montañas, y puedes decir, oye, está fenomenal. O sea, hay cosas que, si tienes fe en Dios, cuando ves algo así, puedes decir, wow, gracias Dios por hacer esto, gracias por darme la vista para verlo, ¿no? Decir, si alguien no conoce de Dios, puede cuando dices que el hombre, en lo que decías de Sócrates, solamente hace el mal por ignorancia, yo diría, lo que escritos que tienen miles de años han dicho es que tenemos una naturaleza caída, ¿sí? Igual, para esto tendríamos que regresar a la historia, el origen del comienzo y cómo vemos nosotros que es la creación, lo cual entiendo, habría personas que no lo verían de la misma forma, pero cuando te preguntas esas cosas, en la palabra de Dios es muy claro, y por eso tal vez no complicado para mí saber qué es lo correcto, la moralidad, no es una pregunta tan difícil una vez que entendemos esto. Y dice, esa naturaleza, cuando nacemos, nacemos con una tendencia hacia algo que nos alejaría de Dios, hacia el pecado, ¿sí? Y el pecado es cualquier cosa que hacemos, decimos, pensamos, no sé, pero que para esa comunión, esa conexión con Dios. Por eso Dios, dice la Biblia, odia al pecado, no al pecador, al pecado. ¿Por qué? Porque le separa de aquellos a quien más ama, que somos nosotros, ¿sí? O sea, odia a la acción. Sí, odia lo que hace una barrera entre él y la persona, porque regreso a lo mismo. Dios no quiere que tú y yo simple y sencillamente tengamos una religión, un cuadro de reglas al que seguir. Él quiere una relación personal con nosotros. Por eso odia cualquier cosa que le robaría de esa relación personal. Igual que lo que se podría entender entre un padre, una madre, un hijo, una hija. Cuando algo sucede, alguien toma una acción, ya sea los padres o los hijos, que les separa, que lastima, que roba de conexión, eso no es bueno. Yo diría que la mayoría de nosotros no lo quisiéramos tener en esa relación. Eso que separa sería, en este caso, el pecado, ¿sí? Es el estorbo, lo que nos separa de Dios. Si alguien, por naturaleza, dices, hace el mal por ignorancia, yo diría que hacemos el mal, si es que lo hacemos, es por naturaleza caída. Una de las cosas, los milagros más padres que suceden cuando una persona decide abrir su corazón a Dios, a Jesús específicamente, la promesa es que venimos a ser una nueva criatura, ¿sí? Yo personalmente lo he experimentado, el tener un nuevo nacer, algunas personas deben nacer de nuevo, venir a ser una nueva criatura. 2 Corintios 5:17 dice que vienes a ser una nueva creación, que todo lo viejo ha pasado, he aquí todo se hace nuevo. Es una promesa de novedad, de nuevo inicio, que desde ese en adelante, Raúl mencionaba hace ratito que Jesús vino a reconectar el cielo con la tierra, diríamos, vino a reconectar lo divino con lo humano, con lo natural, que en un punto había sido desconectado. ¿Sí? Y cuando eso se vuelve a reconectar, espiritualmente hablando, volvemos a vivir, esa naturaleza ya no es hacia en una dirección que es alejarse de Dios, sino acercarse a Dios. ¿Me permites tu pluma? Y sé que las personas que están en solamente escuchando no lo van a ver. Si estás escuchando, ven a Facebook y ve el video porque te va a ayudar un poquito más. Pero podríamos, esta pluma para mí es una de las formas más prácticas de ilustrar esta nueva naturaleza de la que estamos hablando, ¿sí? Cuando nacemos, por así decirlo, nacemos con esta tendencia hacia este lado, ¿sí? Y tratamos de hacer el bien, y muchas personas son excelentes y muy, muy exitosas en hacer muchas cosas buenas, pero de repente la tendencia natural va a ser regresar hacia este lado. ¿Sí? Entonces queremos hacer el bien, queremos estar bien, pero tenemos esas tendencias a regresar. Eso es lo que yo le llamaría la naturaleza humana, la naturaleza caída de la que habla la palabra de Dios. Cuando viene Jesús a nuestra vida, ¿qué es lo que pasa? Básicamente lo que Jesús hace es que cambia nuestra naturaleza, ¿sí? Entonces estamos ya por diseño apuntando hacia Dios, y cada vez que, porque lo podemos hacer, nos alejamos o algo sucede, hay algo dentro de nosotros que quiere regresar a estar en conexión con Dios, porque nuestra naturaleza ha sido cambiada. Y esto lo hace, gracias, esto lo hace la fe, es un regalo, es nada que podemos hacer nosotros mismos. No sé si eso tiene sentido. Entonces, ¿Dios funcionaría como cierto regulador en nosotros, en nuestra vida? Pues sí, ¿quieres para no seguir yo hablando? Sí. No sé si el regulador sería la palabra. Lo que pasa es que, bueno, voy a resumir un poquito lo que ella decía. Yo no creo que una persona haga o no haga por ignorancia. Yo creo que todos sabemos lo que hacemos, ¿no? Llega una cierta edad de nuestra vida donde sabemos que una decisión no es una buena decisión, pero como quiera la hacemos. Uh-huh. Y ya cuando vienen todas las consecuencias, decimos, chin, la regué. Y todos caemos en esa conciencia de decir, la regué. ¿De dónde sale esa conciencia? ¿Quién nos dijo que estaba mal? Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Tenemos ese ADN de saber qué está bien y qué está mal. Y lo que tú decías de que si Dios regula, creo que más bien lo que Dios hace es amarnos. Entonces, en base a ese amor que Dios nos da, nuestra respuesta natural es, Dios, te necesito, ¿no? Es decir, en un principio la humanidad ha decidido alejarse de Dios por completo, ha decidido no seguir a Dios. Es por eso que vivimos como vivimos, es por eso que hay tantas injusticias, tanta montón de cosas que podemos ver, porque la humanidad ha decidido vivir lejos de Dios. Entonces, lo que Jesús hizo al venir a la tierra fue volver a reunir esa, a conectar esa relación que Él quería tener con nosotros. Entonces, en cierta manera, como tú dices, sí podríamos decir que Dios lo regula, porque Él es quien da el primer paso para reconciliarse con nosotros. Por ejemplo, tú cuando te peleas con una amiga, alguna de las dos tiene que tomar la decisión de reconciliar. Y habla y te habla, ya sea tú o tu amiga, y dice, oye, ¿sabes qué? La regué, perdóname, vamos a hacer las paces y hay que tomarnos un café. Eso es lo que Dios hace. Nosotros nunca tomamos esa decisión de reconciliarnos con Dios. Fue Dios quien tomó esa decisión. Entonces Jesús viene y Él toma todos los primeros pasos para volver a conectar a la humanidad con Él. Okay. Bueno, no sé si respondimos bien a tu pregunta. Sí, nada más. Bueno, no sé si quieres seguir con este tema o pasamos ya. Quería como pasar al consecuencialismo de Kant. Okay. Porque a ver, ¿por dónde empezar? Bueno, en la ética clásica se consideraba como lo bueno y lo malo la virtud y el vicio. O sea, la virtud era como lo bueno y alguien vicioso era lo malo, ¿no? Y bueno, también lo que mencionaste del que tenemos como un ADN de que ya sabemos qué está bien y qué está mal. Uh-huh. Ahí se me hace un poco cuestionable, porque entonces, ¿qué sentido tendría la educación o el regañar a los niños, por ejemplo, ¿no? Que andan mordiendo a la gente, o sea, que lastiman a las personas sin ellos saber. Ahí a lo mejor podría tomarse como lo de Sócrates en un bebé, en un niño que no sabe lo que hace, que es la ignorancia de qué está bien y qué está mal. Sí, qué está bien y qué está mal. Uh-huh. Entonces sí, entonces, ¿por qué llamar la atención a los niños si se supone que por ADN ya saben lo bueno y lo malo? Y bueno, el pecado también, entendiendo, es que fue como un el pecado también podría entenderlo como una consecuencia de una acción mala, ¿no? O sea, podría ser como consecuencialista. De hecho, hay una teoría de Kant que de hecho se opone más bien como al consecuencialismo, ¿no? Sí. Que me gustaría que lo explicaras, Abril, porque tú lo explicas bien bonito. Pues no sé si lo explico bonito, pero voy a intentarlo. Bueno, Kant habla acerca de un imperativo categórico que no es más que... Hay bueno, explicando mejor desde el inicio. Hay que actuar de forma tal que tus acciones... esperando que tus acciones fueran universales. O sea, si tú haces tal acción, quiere decir que estás apoyando a que los demás puedan hacer esa acción también. Okay. Entonces, este como que imperativo categórico sería decir esto es lo correcto y es correcto porque es correcto en sí mismo. No depende de las consecuencias que esto provoque ni nada externo, sino que es bueno en sí mismo. Y se opone a todas estas visiones consecuencialistas de, a ver, por ejemplo, el ejemplo que te decía del tren, del ¿no? Tren. De, hay un tren, pero resulta que están amarradas 5 personas a la vía de un lado y hay forma de cambiar la dirección hacia otro lado, pero hacia el otro lado está un niño. Entonces, ¿hacia qué lado girarías tú el tren, ¿no? ¿Lo dejarías seguir su curso o lo cambiarías? Bueno, una ética consecuencialista diría, no, pues nada más dirígelo al menor número de personas posibles porque salvarías a más personas, ¿no? Ese sería el criterio para decir que tal acción fue buena o mala. Pero en Kant diría, no, pues de todas formas ambas son malas, ¿no? No se puede medir de esa forma. No sé, y eso es lo que explica, pues, en lo que consiste la... Sí, es que es un dilema, ¿no? Pues yo diría que en base a tu ilustración, si el que tenía que mover la dirección de la vía del tren era Dios, él la movió hacia su niño. Para que tú y yo, que estábamos en el grupo de los 5, pudiéramos vivir. Esa es la fe y el sacrificio y el amor incondicional de Dios. Él sabía que su niño es el que estaba de un lado de la vía y que tú y yo estábamos amarrados del otro lado de la vía. Y dijo, mi hijo por ti. Jesucristo, su vida por ti. Eso es lo que declara toda la historia. La Biblia no es un libro, es una biblioteca de 66 ejemplares, ¿sí?, que se han escrito a lo largo de 3.500 años por creo que 40 autores en 3 diferentes continentes y en 3 diferentes idiomas, y todos dicen la misma historia. Todos tienen el mismo enfoque y el mismo punto de su historia, que es que Dios hizo que el tren fuera hacia el niño, que era Jesucristo, para que los 5, o toda la humanidad, en este caso, pudiera vivir. ¿Sí? Ese es el amor que Dios es, un amor sacrificial, incondicional. El verdadero amor es sacrificio. ¿Sí? Cuando hablas del amor, una pareja, el amor no son velas, ni chocolates, ni flores. Eso es el romanticismo es bueno, es sabio y muy saludable en una pareja. Pero el verdadero amor es sacrificio, ¿sí? Cuando alguien se sacrifica por ti, entonces entiendes que verdaderamente te aman. ¿Sí? Porque alguien te puede dar una flor y nunca hacer un sacrificio por ti. Y deberías cuestionar la validez de su amor, ¿no? Entonces, viendo esto, vemos que en esa ilustración, Dios sería el que mueve siempre el tren hacia el niño, si el niño es su hijo Jesucristo, y así lo fue como lo vemos. En cuanto al pecado, yo no diría que es una consecuencia. El pecado es una acción. La consecuencia es lo que sigue. ¿Sí? Yo puedo engañar a un amigo, y eso no es una consecuencia, es algo que yo decido hacer. La consecuencia es que mi amigo va a ser lastimado, que tal vez voy a perder su confianza, que voy a dejar de tener una reputación de ser honesto. Esas son las consecuencias, pero el pecado no es la consecuencia, el pecado es la acción. Sí, no, tal vez no sé si va en línea con... Entonces diríamos que el engaño en este caso es malo en sí mismo, independientemente de si la otra persona no sale lastimada o sí del engaño, ¿no? O si nunca se entera. Pues no sé. Nunca se entera, por ejemplo. Sí, no sé. Yo, déjame te hago una pregunta. ¿A ti te gusta que te engañen? No. ¿Por qué? Porque sí, se siente feo. Que te mire. ¿Pero si no te lastima? Sí, claro. ¿Si te lastima que te engañen? Sí. Entonces, si te lastima a ti y eres un ser humano, nos lastima a todos. Por eso es malo en sí mismo. Pero, por ejemplo, o sea, hablo de que el engaño como tal es lo malo, ¿no? Es... sería la malo. Acción. Sí. La acción del engaño. Uh-huh. Si los estoy siguiendo, quiere decir que el engaño es malo. Sí. Independientemente, si a mí me engañan, me dicen una cosa que no es cierta y yo nunca me enteré y sigo creyendo que las cosas son así y sigo mi vida y nunca siento ningún daño, o sea, como tal, nunca me hicieron un daño, pero la persona que realizó esa acción hizo el mal y, y se consideraría malo. Okay. Para la persona que lo hizo, pues meramente, ¿no? El que tú nunca te hayas enterado y nunca te haya causado un efecto, nunca haya tenido un efecto negativo sobre ti, qué padre, ¿sí? Genial. Desafortunadamente, la realidad es que usualmente ese no es el caso. En la mayoría de los casos, eso no es la verdad. Uno sí se da cuenta. Sí, exacto. Pregunta por aquí, Eduardo Navarro, nos hace un comentario y una pregunta. Me parece que uno conoce a Dios por su experiencia de fe, pero entonces, por lo que dicen, ¿uno puede amar a otro tras haber aprendido esa clase de amor sin necesidad de considerar que fue por Dios o Jesús? ¿O ya de plano esta fe gobierna una manera de pensar que te orilla a seguirla? A ver, no sé, estoy seguro si... Primero que nada, gracias Eduardo por la pregunta. espero haya entendido bien la pregunta. Si alguien puede amar a una persona sin haber experimentado ese tipo de amor. Ajá, sin considerar que fue por Dios. Ah, buena esa. Sí. Como el amor humano, pues, que decíamos. Pues, tendríamos que tal vez regresar al punto de que todo ser humano, no importa quién sea, de dónde viene o qué cree, está hecho a la imagen de Dios. Si tienes algo de la huella digital de Dios en tu ser, aunque no creas en Él. Esto es la verdad, aunque nunca creas en Él. Por lo tanto, todo ser humano merece dignidad, todo ser humano tiene derecho a ser valorado, ¿sí? Y es lo que creemos a veces, aunque no creamos en lo mismo. Entonces, si eso es cierto, entonces parte de la identidad de Dios dentro del ser humano tiene esa capacidad del bien, ¿sí? Hacia el bien. O sea, es algo que ya viene como implícito. Sí. No hay forma de que un humano por sí mismo ame, porque ya viene, debe estar implícito Dios, por ejemplo. No, hay muchas personas que aman, que no creen en Dios o que nunca han conocido de Dios. Ajá. Tiene esa capacidad. No sé cuántas es de esas personas amen al grado de sacrificio, a lo que yo diría el amor de Dios. Quien Dios es, cuando hablamos de un amor incondicional, es un amor que se refleja, no es nada más hacerte el bien, es hacerte el bien al precio de que a mí no me vaya muy bien, si eso es necesario. ¿Sí? ¿Podríamos pasar ahora a la parte de la finalidad? Sí, de como no ustedes sé, gusten. Como que si no hay más preguntas. ¿Podrían explicarnos en qué consiste la parte de la finalidad? Cuando hablas de la finalidad, el propósito, el hecho de, por así decir, la pregunta que todos tenemos, ¿qué sucede después de esto? De esta vida, o de la finalidad de la moralidad cristiana. Creo que entiendo. Ambas. Sí, de hecho están encapsuladas en la misma, porque para cualquier persona que cree en Jesús, amigo, perdóname si quieres agregar algo, ¿eh? Para cualquier persona que cree en Jesús, parte de nuestra fe, o más bien dicho, nuestra fe está fundamentada en algo que acabamos de celebrar, ¿no? Muchas personas se fueron de vacaciones porque era Semana Santa. Y era Semana Santa porque se celebra un evento que sucedió hace más de 2000 años, que es la resurrección de Jesucristo. Que regreso a esto, ¿no? Ninguna otra fe tiene ese reclamo de que el centro de su, la entidad de su fe salió de la tumba. Ese es algo que es diferente en el cristianismo. Ahora, para toda persona que cree en Cristo, la eternidad, ¿sí? El que hay algo después de esta vida es algo que está directamente relacionado con el por qué hacemos lo que hacemos, ¿sí? Yo creo lo que creo y hago lo que hago por lo que creo, pero lo que creo incluye el hecho de que esta vida no es todo lo que hay. Esta vida, a mí me gusta decirlo de esta forma, es la vuelta de calentamiento, ¿no? Los 70, 80, 90, 100 años que Dios te dé aquí en la tierra es un pedacito muy pequeño a comparación de la eternidad. Y a nosotros que somos seguidores de Cristo, la eternidad es parte de la promesa o de lo que viene con nuestra fe. Entonces, la finalidad, podríamos decir, es es poder llegar a ese punto donde hacemos la transición entre esta realidad limitada, humana, terrenal, y la realidad eterna, espiritual, con Dios, ¿sí? Que en la cual lo único que cambia para alguien como yo es que este cuerpo, mi biología, deja de respirar como está respirando ahorita, pero el verdadero yo, algo que ustedes platicaban la semana pasada con el profesor Fuerte, el yo verdadero sigue existiendo, ¿sí? Entonces, esa es la finalidad. Todos tenemos una entrevista que nos espera con el Creador. Eso es lo que creemos aquellos que seguimos a Cristo y somos parte de la fe judeocristiana. Hay un versículo en Eclesiastés, me encanta, que de hecho hay personas que ni cristianos son, ni tienen fe, tal vez en Dios, no creen, son agnósticos, pero algo, si son honestos consigo mismos, reconocen que hay una comezón interna de decir, oye, ¿qué pasa después de esto, no? Una de las buenas noticias que Jesús trae es que este no es el fin. Esto no es todo lo que hay. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, dice que Dios hizo todo ser humano en su momento. Perdón, Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo. En otras palabras, dice, Él sembró la eternidad en el corazón humano. Aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. En otras palabras, aun cuando mi cerebro y mi intelecto y mi conocimiento limitado no alcance a abrazar todo lo que es Dios, todo lo que es espiritual o metafísico en el idioma de la filosofía, ¿no? Uh-huh. Cuando yo no alcanzo a entender todo o dar una respuesta por todo, si soy honesto conmigo mismo, todavía siento y sé que algo en mí dice, ¿habrá algo más? Para la persona que sigue a Jesús, es un definitivo sí, absolutamente hay algo más. Y esta es la finalidad, este es el propósito. Okay. ¿Sí? Te haría una pregunta. ¿Claro? El amor a Dios es la condición para la eternidad, entonces. No. Creer en Dios es la condición para vivir con Él por la eternidad. Porque si crees en Dios, lo vas a amar. Ok. Perdón, ando aquí leyendo los comentarios. Estuvimos haciendo como cada semana un reto semanal. Uh-huh. El de esta semana fue el número 6. Ay, se me hace que ya no alcanzamos ni ir a la pausa musical. Nada más, pues ya, decimos estas respuestas del reto, que fueron dos preguntas en esta ocasión. Una fue, ¿qué es la moral? ¿Y crees que el ser humano tiene un propósito o finalidad? Y obtuvimos dos respuestas, una por Eduardo Navarro también, está participando mucho, gracias Eduardo. Saludos Eduardo. Saludos. Es un comentario demasiado grande, pero voy a como hacer un extracto de una parte que me gustó y que está como muy actual con esto de la película de Avengers, okay. Porque es psicoanalista, entonces... Spoiler al... no se crea. Ahí le van los spoilers. No, dice lo siguiente. Dado el plus actual de Avengers Endgame, podemos pensar que los superhéroes respetan una moral y ética establecida hacia el bien, pero el bien común. El antihéroe articula su propia moral y ética. El antihéroe es el ciudadano que se vuelve justiciero, vigilante. Pone algunos ejemplos como Batman, Deadpool, Punisher, entre otros. Parecerá entonces que el individuo entiende la moral como debe comportarse en sociedad, pero existe el egoísmo, la delincuencia, la desigualdad, Y enfrentar la moral, la ética, con la justicia es un choque titánico. La moral no hace justicia, y aquí vale volver a pensar sobre la finalidad del ser humano en su identidad con su moral, su ética, sus valores, su inconsciente, su voluntad, que va a determinar que el presente en el futuro siempre es siempre en escritura que como individuo puede según el optimismo, por sí mismo establecer su fin. O sea, aquí lo pone como de una manera más independiente, ¿no? Como el antihéroe es quien él mismo hace su moral, como sus valores, y en cambio el héroe es quien ya sigue como estas normas ya establecidas, ¿no? Sí, dependiendo de su contexto. Uh-huh. Por eso dice que el bien común, ¿no? Porque él lucha para defender la sociedad, para defender a los demás, ¿no? Digamos que el antihéroe es un poco egoísta, ¿no? Ándale. ¿Sabes que eso es muy interesante lo que acabas de decir, Abril? Porque la raíz del pecado, cualquier cosa que nos separaría de Dios, es el egoísmo. Eso el egoísmo es lo que está peligroso. En las escrituras se puede definir a que todo lo que yo hago para mí mismo es lo que a veces me separa de Dios, ¿sí? Entonces ahí le diste al clavo en la cabecita. Y es interesante tal vez saber, no sé cuánto mi teología personalmente vendría de Marvel y Avengers, pero pero sí sé esto, que el simple hecho de creer que existe el bien y el mal es una evidencia de Dios, ¿sí? Porque para definir el bien tendríamos que tener, repito, vuelvo a lo que decíamos hace ratito, tendríamos que tener una balanza exacta a que cruza y trasciende toda no sé, se me fue la, pero que trasciende más allá de nuestra nacionalidad, cultura, creencias, lo que nos enseñaron, lo que no nos enseñaron, porque si no nos educaron igual, ¿eso quiere decir que uno de nosotros puede ser más bueno que otro? No, ¿verdad? Entonces hay algo que es bueno, que trasciende, que es la balanza, y a veces el simple hecho de creer el bien y el mal es una evidencia de que hay algo que sabemos que es mucho más grande que nosotros mismos. Y yo creo que un comentario que tendría en cuanto a cuál es la finalidad, el propósito del ser humano, en el Catecismo Menor de Westminster se definió de esta forma: el fin o el propósito principal del hombre o la mujer, el ser humano, es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. ¿Sí? Glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Eso no es una religión. Tú no disfrutas a alguien con quien tienes que cumplir una ley, una lista de sí, no se puede ir, sí se puede y no se puede y no se vale y sí se vale. Eso para quién disfrutaría eso, ¿sí? Pero el fin o el propósito principal del ser humano se vino a definir de esta forma: es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre, no nada más aquí en la tierra, para siempre. Bueno, pues ya vamos llegando al final del programa. Ya se nos está haciendo un poquito tarde. Nos emocionamos aquí en la plática. Bueno, vamos rápido con el regalo del libro, ya para que se sepa quién es el ganador. Estamos regalando este libro llamado 50 años de contracultura en México por Enrique Marroquí, editado por La Rueda Cartonera y Viento Cartonero. Y a ver, Abril, ¿cuántos se anotaron? 5. 5 personas. A ver, ¿quién quiere decir el número ganador? Uno de del ustedes. Uno al 5. Del 1 al 5, un número. ¿Yo? Sí. O bueno, del 1 al 10. Dilo para hacerlo como el 2 sería el 6 y así, ¿no? Como para que haya más opciones. Yo tengo mis matemáticas. ¿Sí? Okay. Tú di del 1 al 10. El 8. A ver. Chan, chan, chan. María Quintero. Mira, ándale, pues. ¿Ire? Muy bien, pues felicidades, María Quintero. Ya es la segunda vez que gana también. Sí, felicidades. Mucha suerte. Está armando su biblioteca. Sí, de hecho. Bueno, puedes pasar por tu libro a La Rueda Cartonera, que está ubicada en Prisciliano Sánchez, número 615, entre Federalismo y Pavo. También, además del libro, te ganas un cafecito de cortesía y para que te quedes a cotorrear con todos ahí, Sergio Funk, Israel Soberanes, que también estuvieron aquí a cargo de la creación de este libro de 50 años de contracultura. Entonces, bueno, pues es un tema bastante extenso. Yo creo que pues no, obviamente en un programa no se puede abarcar todas las cosas. Nos faltaron ahí también varios filósofos que mencionar. Pero bueno, muchas gracias a todos los que nos estuvieron aquí viendo en la transmisión en vivo en Facebook. Recuerden que nos pueden encontrar también en Twitter, en YouTube, ahí subimos los podcasts cada semana. Y ¿qué más hay que decir? Pues gracias, muchas gracias, un agradecimiento. Claro. Gracias. Gracias a ustedes, a todos los que nos escucharon, nos vieron, muchas gracias. Cintia, Abril, muchas gracias por tenernos aquí. Gracias. Un libro que tal vez luego te paso por si quieres promocionar, es Una vida con propósito, de Rick Warren. Tiene buenas ideas, buenas preguntas y tal vez haría un buen diálogo también para aquellos que estén interesados. Así que muchas gracias a todos por su tiempo. Perfecto, gracias también a ustedes por venir, por tener este diálogo y por la recomendación del libro. Sí. Bueno, pues nos despedimos, Cintia Santana y Abril Benítez. Adiós, Jazz. Ay, sí, adiós, Jazz. Ahí te mandamos un saludo donde sea que estés. Agradecemos a Jacobo Monraz por ayudarnos en los controles, a Mate Editorial y a La Rueda Cartonera por hacer posible este programa. Ahí nos ven y nos escuchan el próximo sábado y pues ya, gracias. Laberinto del pensamiento, un espacio para navegar, morada de la filosofía donde ideas, opiniones y perspectivas se encuentran. The rain wasn't